Aquí comienza 3, 2, 1. Hoy, como todos los miércoles, un invitado nos trae 3 libros, 2 discos y una película para charlar, debatir y compartir con los oyentes. Buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los miércoles a partir de las 21:30, hoy muy pasado de horario, pero aquí estamos otra vez con el 3-2-1, el programa donde un invitado, una invitada nos trae 3 libros, 2 discos y una película para charlar, debatir, recomendar quizás un montón de otras posibilidades que las vamos a ir descubriendo durante el programa. Hoy tenemos una invitada muy especial, por lo menos para mí. Vamos a ver cómo se presenta ahora ella misma. Vamos a ver que salga un programa lo más normal posible. No sé si va a ser normal, pero vamos a hacer lo posible. Sí, aquí estamos en www.radioroja.com.ar. Para los que nos están sintonizando en este momento, estamos en la 90.1 aquí en Radio Roja. Sí, esto es el 3-2-1. ¿Sí? Un invitado nos trae 3 libros, 2 discos, una película. Y la invitada de hoy es Luna. ¿Cómo estás? A ver, acércate un poco más al micrófono. ¿Eh? Hola. A ver, otra vez. Ahí va. Ahora sí. Hola. ¿Todo bien? Ahí está, ahora sí, ahí te tenemos. ¿Cómo estás? Bien, nerviosa. ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Por qué? ¿Te intimida el micrófono? No, el micrófono no. ¿Ah, no? No. No sé qué te intimida entonces. No sé, las preguntas. Las preguntas. Todavía no hicimos ninguna pregunta. No, ¿sí? Pero bueno. Va, sí, ¿qué te intimida? Te pregunto nada más. Es la única pregunta que te hice. Las futuras. Ahí va, bueno. Bueno, ¿empezamos? ¿Qué te parece? Empezamos. Trajiste un montón de cosas, vi que sí. Veo que tenés un montón de papeles, anotaciones. Sí, porque hay uno de los libros que elegí que no lo tengo, así que imprimí unos poemas de ese libro. Ajá. Por si las dudas. Por si las dudas, bien. Bueno, Luna, una persona de la casa, de acá, de la radio, de la familia. Y que nos va a ver con qué nos va a sorprender, con qué nos va a, no sé, a deleitar, digamos, con qué lecciones literarias, musicales y también, por supuesto, cinematográficas. Ahí está. Bueno, ¿qué te parece si empezamos? No sé. Dale. O no sé si vos querés definir de alguna forma en particular, capaz que yo digo, no sé, Luna de la casa, pero vos, ¿quién sos? A ver, para empecemos por ahí, a ver. No. Yo soy Luna. Soy Luna, punto. No sé cómo querés que me diga que soy. Soy Luna Cabello. Ajá. No hay mucho más que decir de mí. Soy cantante. Ajá. De una banda conocida acá por Punilla. ¿Cómo se llama la banda? Stratus Crunch. Ajá. Soy tu hija. Está bien. Dato no menor, digamos. Claro, no menor. Y nada, soy muchas cosas, pero no sé cómo definirme en pocas palabras. Tengo muchas cosas que me gustan, que hago, así que sinceramente no sé cómo describirme. ¿Con qué quieres que empecemos? ¿Con los libros o empezamos con...? No, vamos a empezar con un libro. ¿Libro? ¿Te parece? Okay. Sí, vamos a empezar con alguno de los tres libros. No vamos a adelantar a los oyentes cuáles son los tres libros. Vamos a ir diciéndolos de a uno, como para que los vayan descubriendo de a poquito, y vamos a ir charlando de cada uno. ¿Qué te parece? Dale. Sí, ¿cuál es el primer libro que nos trajiste para compartir con los oyentes? A ver. El primer libro que traje es El Eternauta, pero el primer tomo, o sea, la primera parte, porque no leí las otras dos partes todavía. Ajá. Bueno, para mí es como uno de los mejores libros de ciencia ficción que leí, y me gusta mucho porque es argentino, y bueno, es una historieta. Uh-huh. Para el que no conoce El Eternauta, que nunca lo vio, que nunca no sabe de qué se trata, es una historieta del escritor Oesterheld, ¿sí? Un escritor argentino, ¿no? Que bueno, desaparecido. Sí, desaparecido. Desaparecido, todo un drama familiar, ¿no? Desaparecieron la mitad de la familia, más, casi toda la familia, sí. Ha sido víctima, digamos, de la dictadura militar que nos azotó durante entre el 76 y el 82 y 83. Sí, y nada, un militante era, ¿no? Era un militante con un tipo comprometido que bueno, además de ser un tipo comprometido, trabajó, ¿no?, la historieta. Sí, ¿sí? Entre bueno, otras cosas. En las historietas reflejó también varias de las cosas que le pasaban al país y a él, me parece. Uh-huh. ¿Por qué elegiste a Oesterheld? ¿Por qué elegiste El Eternauta? Más allá de que es la mejor obra de ciencia ficción, como decís que elegiste, que leíste. Porque la verdad que me sorprendió mucho cuando lo leí. Yo había escuchado hablar de este libro, pero no tenía tantas... no sé, no me esperaba encontrarme con lo que me encontré cuando lo leí. Y tampoco soy una gran fanática de los libros de ciencia ficción, en realidad. No es tu... O sea, me gustan, pero hay pocos que me gusten, que me puedan llegar. Ajá. Hay muchos que, no sé, no me los creo, no me gustan tanto. Y este es como que, sí, me atrapó. Y me pareció muy original, la verdad, también, en cuanto a ciencia ficción. No sé, extraterrestres en Buenos Aires. No sé, para mí es buenísimo. Y bueno, contanos un poco, cómo ¿de qué se trata? Como para el oyente, ¿en qué se encuentra? Primero con una historieta, o sea, dibujos. Es historieta, blanco y negro. Globos de historieta, ¿no? Blanco y negro. Sí. Buenísimas las ilustraciones de Solano López. Ajá, Solano López es el dibujante que, sí, que eligió Oesterheld para su guión, digamos. Claro, y bueno, trata de Juan Salvo, en realidad trata de un escritor que se encuentra con este personaje que viene del futuro, supuestamente, y le empieza a contar esta historia que es sobre, digamos, lo que le pasó a él y a su familia y a sus amigos, Nada, es como una especie de advertencia, supongo. La verdad que no leí los otros dos tomos, así que todavía estoy como un poco en Este es el incógnita. número uno. Este es el 2, Ah, pero el yo no 2. tengo el 1, o sea, me lo habían prestado, por eso traje el 2, para tenerlo como físico acá, pero no lo leí todavía. Este lo tengo acá porque lo voy a leer. Así que nada, es como que no sé exactamente cómo prosigue la historia, no sé cómo termina, así que No te lo voy a contar. no, no me lo cuentes. Pero bueno, básicamente él un día está en su casa con sus amigos jugando a las cartas y empieza a nevar, una clase de nevada mortal que asesina a quien esté afuera y lo toque la nieve. Unos copos de nieve Sí. mortales. Así que bueno, es todo el tema este de empezar a, no sé, de la supervivencia, ¿no? En grupo, fabricar sus propios trajes para salir afuera, aislar la casa completamente. Él tiene una hija chiquita que se llama Martita y una mujer que se llama Elena. Y bueno, todos sus amigos que obviamente son diferentes personas, cada una van reaccionando de diferentes maneras ante una catástrofe como como sería esta, que a medida que va avanzando se va tornando como una especie de, no sé, fin del mundo, fin, no sé, es medio apocalíptico. Bueno, lo que se vislumbra es que eso es como una invasión extraterrestre, Claro, básicamente, ¿no? una Y invasión extraterrestre. Bueno, eso es lo que a mí me atrapa más, que es que sean lugares reconocidos de acá. No sé, por ejemplo, en el estadio, no sé si era el de River, o cuál era. sí, en el estadio de River Bueno, hay Plate. varios lugares Hay que... una parte de un capítulo, digamos, de la novela que se lee la batalla de Sí, contra los Una batalla cascarudos. contra los cascarudos en el estadio de River, digamos, Claro. ¿no? Y bueno, obviamente el hecho de que sea de acá también, todo esto de que lo que dicen, cómo hablan, cómo se expresan, cómo es totalmente argentino y eso me gusta mucho. No sé, la manera de relacionarse con sus compañeros. Y también se nota que es de hace bastantes años atrás, ¿no? Bueno, por eso en parte y en parte porque, bueno, eso de que él haya sido una persona desaparecida también es algo por lo cual lo elegí, porque me parece más fuerte el trasfondo de la historia, de esta historieta. ¿No? Bien. Es una novela que, va, una novela, una historieta, digamos, que tiene un tono de novela, digamos, y que es muy atrapante porque, o sea, tiene mucha, mucha acción. O sea, como cualquier historieta, o cómic, sí, porque es casi un cómic, diríamos. Si bien no sé si el cómic, la verdad que yo no tengo mucha, mucha versa sobre el cómic, o el nacimiento del cómic, o cómo se genera el cómic, pero creo que ha sido una de las pioneras, ¿no? En esa época había otras novelas o cómics parecidos, pero no de esa índole, digamos, exactamente, ¿no? Y con un tema tan álgido, ¿no? Como una invasión, que también es una invasión que casualmente tiene donde se va descubriendo en la trama, digamos, que hay una invasión en el sur, o sea, en el sur del mundo, digamos, ¿no? Claro. En América. Que siempre suele ser en el Y norte. que tiene que ver por y no, pero que además que tiene que ver con que aparentemente se va descubriendo luego de que el norte ha tranzado para que la invasión sea en el sur. O sea, Nada, no para es no me nada casual, spoilees. digamos, ¿no? O sea, no, porque es un dato interesante, no estamos contando mucho, digamos, nada, ninguna sorpresa, digamos, pero como que se genera esa situación, digamos, de que no es casual que pase en Buenos Claro. Aires, o sea, que pase en Argentina la invasión. No, bueno, si bien tiene un tono muy capitalino, ¿no? Con cosas y escenarios de Núñez, no sé, ahí la casita creo que está ahí en un barrio, no sé si la Sí, no sé si Lucila, por ahí, Corrugal. el barrio norte, digamos, así, en los alrededores de la capital federal, pero digamos, como que tiene todo un marco, digamos, que hasta ese momento vos, o sea, había, no, había cómics, no sé, estaba el Nippur y todas esas esas un montón de cómics, pero eran todos cómics que eran bastante importados, digamos, no eran de acá. Claro. Y no tenían esos contextos o esa no ese marco geográfico que te ubicaba en un lugar que vos por ahí en una esquina donde vos habías estado, sí, ¿no? Sí. Y el tipo tiene por ahí, de repente te muestra una calle donde vos ves que dice, no sé, la calle Córdoba, y una columna de marchando, no sí. sé, o los extraterrestres marchando por la calle, no sé, por la Avenida de Mayo, ponen, no sé exactamente, no me acuerdo ahora, pero es muy bueno eso, y algo más como que uno lo hace sentirse, ¿no?, como identificado, ¿no? Sí, sí. Esto podría estar pasando pensarlo, acá. Pensarlo, claro, como algo que podría llegar, o sea, no que podría llegar a pasar, pero bueno, te hace como identificar un poco más. No sé si hay una película del Eternauta, sinceramente, creo que sí había. ¿Una película? No sé si hay o no hay. No sé. Pero creo que tendrían que hacerla. Sí, es algo que alguna vez, lo hemos hablado algunas veces también, sí. que estaría buenísimo que llegara. No una sé serie. Si, no sé si logrará hacer algo así, estaría muy interesante, porque, sí. porque bueno. Quizás una vez, no sé quién escuché por ahí hablar de que no interesaba mucho quizás a Hollywood por ahí ocuparse, porque es una historieta que ha trascendido las fronteras de acá, ¿no? Sí. Pero que tiene que ver un poco con esa complicidad de ese acuse, digamos, con el norte, digamos. Mm. Aunque, bueno, hay directores, ¿no? Que no tranquilamente sé, se podrían sí. ocupar. Capaz ¿no? que le sacan esa impronta y la hacen un poco más yankee, pero si no habrá que llevarlo desde acá para Netflix o claro. para alguna y bueno, alguien que se quiera encargar de hacerlo estaría un bueno. guión cinematográfico para estaría esta. Bueno que la gente yo, si te llegue, ¿no? Eternauta. Sí, porque aparte al menos acá en Argentina yo sinceramente no conozco tantas historias y películas o series que traten de temas como invasiones extraterrestres o temas más de ciencia ficción. No sé si no vi lo suficiente o... Y hay poco, lo que pasa es que la ciencia ficción requiere también muchos efectos claro. especiales, o sea, una película de ciencia ficción requiere un montón de... bueno, hoy por hoy todo se hace con computadora, claro, pero por eso también digo, capaz requiere... Capaz que este es el momento de hacerlo. Capaz que capaz sí. Capaz que antes era más difícil por un tema de presupuesto, pero ahora los efectos especiales se pueden hacer más fácil que antes, me parece. Bueno, y vos dirías que esto sería una novela, un libro para recomendar, digamos, básicamente. Sí, ¿te gustó mucho? ¿Te gustó como ciencia ficción? ¿O como sí. el género te atrapó a nivel género? ¿Te atrapó también a nivel historia? Sí. ¿O lo personal que tiene la historia con...? En base a, digamos, esta identificación geográfica, ¿no? Que no sí, que... sí. Me atrapó en todos sus sentidos, la verdad, esta historia. Bueno, y es una historieta que también lo comentamos para la gente que está escuchando y que se quiere que dice, uy, mirá, el Eternauta, ¿qué será esto? Bueno, es algo que se consigue un libro o una historieta, volvemos a decir, que la podemos conseguir en cualquier librería, es muy conocida. Ostergel es un escritor muy conocido y se consigue y no es cara, digamos. O sea, por ahí la vi por internet, está, no sé, debe estar entre los 150 pesos, entre los 100, 150, depende del tipo de edición que tengan. Hay ediciones más lindas, ediciones un poco más sencillas, pero bueno, la historieta es la historieta, sí. O sea, no podría ser una revista tranquilamente, digamos, ¿no? Así que bueno, acá nos están mandando algunos saludos, hay alguna gente que se está enganchando por la 90.1 en www.radioroja.com.ar. Le mandamos un abrazo a Gustavo Valores, Catequi, un amigo, Lucas, también le mandamos un abrazo grande a la Lichi, que nos habla del héroe colectivo, y nos decía aguante el héroe colectivo, y le decimos, sí, bueno, justamente esta novela, ¿no?, es una de las cosas que propone Ostergel también, y que tiene una contrapuesta, digamos, un contrapunto con las películas hollywoodenses de líderes y de héroes, ¿no? Donde el héroe, donde todo el tiempo nos están proponiendo de esa cosa de que va a venir ese héroe que nos va a salvar, ¿no? Ese Superman, Batman y toda la pirinola esa. Y donde aquí, si bien hay un protagonista que es Juan Salvo, ¿no? Y que sí, va, es una persona que termina, común y corriente. Que es el Eternauta, pero que es un tipo común y corriente y que no deja de ser más que un tipo común y corriente, que se organiza y que logra organizar, o sea, y hace que se organicen alrededor de él, y que la gente, que la solución esté en la organización, digamos, ¿no? Organicémonos, salgamos a la calle a luchar, digamos, ¿no? Sí, dice sí. un poco más, No sé si está con esas palabras puesto, digamos, no, exactamente, no, pero lo dice, sí, creo que la novela... Sí, porque tienen que sobrevivir, o sea, lo no insinúa, claro, y dice, bueno, y hay un enemigo común, y el héroe es el héroe colectivo, sí, un poco esa es yo creo que la gran enseñanza que nos quiere dejar Oesterheld en esta obra, que nada, o sea, es uno de esos, yo creo que cuando acá por lo general con los invitados hablamos de si esto es uno de esos sí o sí, digamos, ¿no? De esas cosas que hay que leer o que hay que leer sí o sí, sí. ¿No? Como que no hay que dejarlas pasar. Y encima tiene ese plus, digamos, de que no es un texto, no es una novela larga, tediosa. No, no. Estamos hablando de cuadritos con globos de diálogos y con explicaciones. Sí. Y con mucha imagen, mucha acción, ¿no? Para adolescentes, ¿no? Yo la recuerdo, digo, no sé, a los 13, 14 años. Y me acuerdo que en mi casa estaba el Eternauta y estaba incompleto, le faltaba una parte, le faltaba todo el final, le faltaban, no sé, como 30 hojas del final. Y me acuerdo que lo leí y me quedé sin ver el final, y hasta que después un amigo Fernando me terminó regalando el Eternauta completo, que lo tenía él, para poder leer el final y poder completarla. Después, bueno, me acuerdo que me compré los... Hay cuatro, Eternauta, cuatro. Ah, yo creí que eran tres, bueno. Hay cuatro, los últimos dos ya cambiaron de dibujante, ahora vamos a ver un poquito la historia de Eternauta, pero hay cuatro capítulos, o sea, cuatro tomas, sí, del Eternauta. Las primeras dos son de Oesterheld con Solano López, y creo que las otras dos ya los vamos a mirar y le vamos a comentar a los oyentes, pero... Sí, porque tampoco... ¿Él la había terminado? Realmente no se sabe eso, ¿no? Creo que la última, ahora lo vamos a mirar, pero me parece que la última, no sé si él la terminó, la entregó, claro. ¿No? Yo creo que ya había desaparecido, y... Claro. Y ya también él estaba teniendo problemas políticos y, bueno, como que se le había complicado. Él en algún momento pasa a la clandestinidad y después como que se hace todo más complicado, ¿no? En esa época tan complicada como fueron esos años, los años 70 y pico, donde, bueno, la dictadura te perseguía por pensar distinto o por militar en algún partido político. Sí, sí, me imagino que no debe ser muy fácil publicar un libro en la clandestinidad, ¿no? Pero bueno, acá tenemos, vamos a hablar un poquito así, el argumento, no, vamos a leer acá, a ver si yo quería mostrar, a ver si lo tengo por acá. Historia. Bueno, acá decía, por ejemplo, una de las cosas que se destaca de esta historia, sí, es que tiene un uso muy marcado de localismos propios de su lugar y época de origen, que es lo que hablábamos recién, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Durante los años 50, ¿no? Habla, no sé, de cosas como el truco, ¿no? Que es un juego netamente argentino, ¿no? Sí. Habla de la cuenca del Río de la Plata, ¿no? Habla de toda, no sé, bueno, también hay... habla de la onda corta, de la amplitud modulada, que es la AM, ¿no? Que el tipo de radio que ya no existe ya prácticamente. No existe, sí. Sí, existe, pero en muy mínima proporción, digamos, ¿no? Habla del ferrocarril y yo qué sé, bueno, habla un montón de cosas, del estadio de River Plate, ¿no? Que recién lo mencionamos, de Barrancas de Belgrano, que es un lugar también muy conocido en Buenos Aires y que también ahí ocurre una parte importante de la historieta, ¿no? El Eternauta, la parte 2 del Eternauta se estrenó en 1976, o sea, plena dictadura militar. Sí, se estrena el Eternauta 2. El Eternauta 3, que es la tercera parte, es de 1983, ya en democracia estamos hablando. Sí, fue escrito ya con Oesterheld desaparecido, por Alberto Ongaro, sí, y contó con dibujos de Oswald y de Mario Morhaime a partir de algunos diseños del propio Solano López. O sea, Solano López, que era el dibujante, ¿no? Permitió, digamos, que la historia se llevara a cabo, continuara en 1970. La historia se refiere a una invasión de guerrilleros del futuro en una ciudad de Buenos Aires en una dimensión paralela. O sea, ya se va como al diablo. Sí, la cosa, hay viajes, ¿no? Sí, los medios especializados señalaron la carencia de las segundas lecturas que poseían las versiones anteriores y una posible desvirtuación del concepto original del personaje, ¿sí? Claro. Y Y después hay una otra, una, esta cuarta parte que yo mencionaba, que se llama El Eternauta, El Mundo Arrepentido, sí, que fue la primera historieta sobre el personaje realizada por Solano López sin la participación de Oesterheld, contando un en cambio con guiones de Pablo Miazzeghi, sí, a quien también se conoce como Paul. Sí, fue asimismo la primera edición de la saga con color de origen. O sea, la cuarta está a color. O sea, que sí, son las últimas dos partes están escritas no son, por otras personas. No son de Oesterheld. Claro. Sí, las primeras dos sí, las otras dos no. Mira vos. Sí, sin embargo, la prensa señala que, al igual que en las primeras versiones, aquí también se podrían realizar lecturas políticas sutiles, o sea que la cuarta es como que vuelve, ¿sí? Y después hay otras dos sagas más, que yo también las había escuchado nombrar, pero no sabía que estaban exactamente. Se llama El Eternauta Odio Cósmico, del año 99, es una historia inconclusa, de la cual se llegaron a publicar apenas 3 números en formato cómic, ¿sí? Y El Eternauta al Regreso, ¿sí? En 2003, es una historia realizada nuevamente por Paul y Solano López, pero de bastante más longitud que El Mundo Arrepentido. Aquí se omite el futuro planteado en la segunda parte y se crea un cambio en el futuro diferente para el mundo posterior a la primera historia. Sí, o sea, como que tiene una pequeña vuelta de tuerca. Pero las primeras dos, sí, que son las dos originales, son las que tienen la mayor esencia, digamos, de esa, claro, esa cosa militante que tenía. Y Oesterheld era como el, es el inventor, digamos, de la historia, así que es como lo más fiel, me imagino, los primeros dos tomos. No los leí a los demás, así que ya una vez que los lea lo comentaremos, pero no sé cómo serán de, digamos, cómo seguirá la historia, si seguirá tan, no sé, parecido a cómo escribe. Es un poco más volada, si es como un, más, es como lo que menciona acá, ¿no? Como que no hay tantas segundas lecturas, o sea, como que en la primera y en la, sobre todo en la primera, ¿no? Y y después, bueno, en la segunda se mantiene la línea, pero es como que todo tiene una segunda lectura. Como que vos podés leer el Eternauta como una historieta, una invasión extraterrestre, guau guau, viene la gente, los tipos se organizan, luchan contra los extraterrestres, bueno, y después verán qué pasa. Y después también, o sea, uno puede hacer lecturas, como decíamos, ¿no? Esto, ¿no? De quiénes eran los extraterrestres, quién, claro, los mandaban, ¿no? Vos después te enterás que los extraterrestres en realidad son tipos que los que tienen otros superiores, que no son realmente los que vienen a invadir, sí. Los invasores no son ellos. Claro, que a su entonces, planeta decís, los habían invadido. ¿Quiénes son los invasores? Y bueno, toda una cuestión de esto del invasor, ¿no? Del que viene a invadirnos. ¿No? Que tiene que mucho que ver con el norte y con esa cosa de quiénes nos están invadiendo, quiénes nos quieren invadir todo el tiempo, ¿no? Esto de la cuestión cultural, ¿no? De cómo lo que nos pasa, ¿no? Hoy en día, ¿no? De que nos sentimos invadidos de muchas maneras, no es que no caen naves espaciales del cielo, pero bueno, la invasión está, digamos, sí, ¿no? Sí. De alguna manera, ¿no? Totalmente. El Eternauta, una obra realmente muy interesante para que todo el mundo se acerque, que le haga un mimo, porque creo que el tipo se la merecía y realmente es creo que una obra maestra de la historieta, del cómic, y bueno, nada. Como contábamos también, la triste historia de Oesterheld, él está desaparecido y dos hijas, creo que tres hijas, si no me equivoco, no sé si dos hijas... y un hijo, algo así, o una nieta y dos hijas, una cosa por el estilo, ahora lo vamos a chequear. Las habían desaparecido, ¿no? Están todos desaparecidos, creo que la única que quedó viva es la mujer de Oesterheld, que es la única que quedó viva, que después creo que al tiempo pudo restituir, encontrar a una nieta. Qué horrible. Hace no sé mucho tiempo, apareció, y acá por ejemplo acá nos manda la Lichi, nos manda una foto de los Oesterheld, de la familia Oesterheld, qué genial, Lichi. Sí, hay que leer la segunda parte. Las cuatro hijas desaparecidas, acá está. Sí, creo que, si no me equivoco, eran tres hijas y una nieta, creo. Sí, pero bueno, no importa. Sí, no. Ahí, la cuestión es que la dictadura lo pasó por arriba a Oesterheld y a su familia. Y nada, si nosotros lo tomamos desde ese lugar, desde la persona que fue, digamos, en vida, ¿no? Desde sí, lo la, que sufrió por su lo militancia, que pasó. Claro, y lo hay no, una doble historia. Hay obviamente una obligación de ver un poco más allá de los cuadraditos de historieta y los textos y encontrar esa segunda lectura de una alguna forma un poco obligados, ¿no? Porque realmente Oesterheld era alguien que era un tipo de segundas lecturas, digamos, ¿no? Sí. De decir algo, pero bueno, con mucha metáfora, ¿no? Metáfora, en este caso, bien política, sí, ¿no? Sí, muy admirable, o sea, para mí eso. Esa Bien, buenísima la elección de Luna, entonces. A ver, vamos a ver si... No. Bueno, no sé si se escuchó bien, un mensaje de Cande, de San Marcos Sierra, que nos está escuchando. Le mandamos un abrazo grande a Dani también. Un abrazo, che. Que están ahí colgados. Dice, lo que no se entiende es porque durante la década ganada se invertía tanto en producciones paca paca que se usó la imagen del Néstor Nauta. No se hizo una película, dice Dani, sí, que nos comenta también. Bueno, puede ser, sí, se ha usado un poco la imagen del Eternauta ahí con Néstor Kirchner por ahí, no sé, hay que ver eso. Nunca, la verdad que no me puse a analizarlo un poco cómo fue eso, esa utilización política quizás. Termino de comprender del todo, pero supongo que... Pero bueno, ahí va a jugar un poco lo que cada uno cree, ¿no? Sobre esa situación, sí. ¿No? Bien, bueno, buenísimo lo de Eternauta, buenísimo que lo traigamos de vuelta aquí. Creo que en algún momento alguien lo ha mencionado en este programa a Ostergel y al Eternauta. Creo que no sé si alguien lo había traído exactamente, pero bueno, una obra que realmente hay que acercársela a la gente, a los chicos, sobre todo creo que una lectura adolescente sería más que adecuada, digamos, ¿no? Para despertar a un poco a ese tipo de lecturas, y además porque es entretenido también y porque sí. Se hace fácil, muy fácil leerlo, ¿no? Es muy fácil lectura. ¿No? En mi caso yo lo leí, me enganché al toque y lo leí en pocos, dos días. Bueno, acá yo me acuerdo de haber regalado a gente que por ahí me decía, no me gusta leer mucho, no leo mucho, y bueno, ahí tenés un Eternauta, una historieta, ¿no? Una manera de acercarse a algo literario, digamos, de alguna forma, pero que, bueno, bastante más ameno que un montón de líneas y palabras y que por ahí a uno se le hace engorroso y con la imagen, ¿no? La imagen acompaña y hace su parte, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, acá, por ejemplo, Anita nos acerca por ahí una imagen del formato original de historieta que salió. Ese era un formato de historieta que era más así horizontal, digamos. Buenísimo. Claro, eran bien el formato original. Más nuevo. Sí, bastante más parecido al formato original que el libro, digamos, como que el formato que trajo Luna, que es un libro que, bueno, también tiene la historieta, pero como que en realidad era como una revistita más horizontal, se leía paisada, digamos, como cualquier historieta, ¿no? Como las historietas de allá por hace un tiempo largo. Bueno, el Fer también, le mandamos un grande saludo al Fer que está ahí, dice grande, che, dice, bueno, buenísimo Fer, te mandamos un abrazo, debe estar ahí por allá por el norte, debe andar seguramente, me imagino que debe estar por Cerrezuela, por allá, laburando y en este momento quizá descansando, clavándose un vinito seguramente en algún barcito por ahí y escuchándonos. Ay, le voy a mandar un saludo a mis amigas porque creo que están escuchando. ¿Hay compañeras, amigas conectadas? Sí. Bueno. Ahí la Jazz creo que está escuchando, no sé si alguien más. Le mandamos un beso grande a la Jazz. Les mando un abrazo. La fotógrafa, chicos. Nuestra fotógrafa. Ahí me estás creyendo. Bien, bien, bien. Te quiero mucho, Jazz. Muy bueno. Bueno, y Sofi también, bueno. Ahí Sophie el arbolito, también le mandamos un abrazo que está escuchando ahí también. Genio. Buenísimo. Bueno. Bueno, buenísimo lo del Eternauta, buenísimo que estemos mostrando y contando un poco sobre esta obra y difundiéndola para que, bueno, que el que se quiera acercar, no le tenga miedo a la historieta y que... Porque también en algún momento se ha hablado de que la historieta o el cómic es un género menor, ¿no? Y yo creo que Ostergel hace un poco eso también, rompe con ese paradigma de que la historieta podría ser un género menor, digamos, ¿no? Dentro de lo que es la literatura. Dice, bueno, a ver, con una historieta se puede hacer algo realmente, sobre todo político, ¿no? Y algo político comprometido, con mucho contenido, con mucha acción, con todos los componentes que tiene la historieta y además con un mensaje, ¿no? Claro, y bien direccionado, ¿no? O sea, sin ningún tipo de tapujos. Así que, bueno, ahí va entonces nuestra recomendación, ¿sí? La estamos recomendando, ¿no? Sí, totalmente recomendado para todos y todas y todes. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces ya saben, ahí el Eternauta, entonces, de Ostergel, ¿sí? Para el que se quiera acercar, ¿sí? A este tipo de obras. ¿sí? Es un cómic, una historieta, y es muy interesante, muy comprometida, habla de cosas que podrían pasarnos, ¿sí? Quizás es ciencia ficción, pero si uno la lee como estamos proponiéndole a los lectores, ¿no? Que de encontrarle esa segunda lectura a esa invasión extraterrestre de la cual habla este cómic, capaz que en una de esas nos encontramos con... O capaz que ya están pasando, de alguna manera. Claro, por ahí decimos, che, pero esto ya pasó, está pasando, mirá. Está pasando continuamente. ¿Y cómo nos liberamos de los cascarudos? Ahí sería el tema, ¿no? Y bueno. ¿Qué tema? Bueno, muy bien. A ver si tengo algún comentario más para ver qué dice acá. Bueno, ajá, me dice, ¿no? Me dice, el Fernando dice que no está, que está en casa con bronquitis. Bueno, le mandamos un abrazo, que se mejore al ver que está en familia escuchando el programa. Bueno, entonces un beso para toda la familia ahí también. Le mandamos un saludo. Bueno, ¿qué te parece si, no sé si querés agregar algo más sobre el Eternauta, algo más que quieras decir? Que no, creo que colgado. Ya hemos dicho todo lo, ajá, lo esencial. Más que nada eso, recomendarlo. Totalmente. Bien. Bien, bueno, está hecha la recomendación entonces, el Eternauta de Oesterheld. ¿Con qué seguimos? El otro libro que traje es... no sé con cuál seguir, pero creo que voy a seguir con este que ya lo tengo físico acá. Es uno de Mario Benedetti, ajá, que se llama El amor, las mujeres y la vida. Bien. Son poemas de amor. Wow. Los famosos poemas de amor de Mario Benedetti, digamos. Claro. Igual, no sé, se me hizo difícil... elegir un libro de Mario Benedetti porque la verdad que me gustan todos. Y aparte, no termino de comprender bien cómo están compilados en los libros, porque es como que capaz que tenemos... yo tengo un libro que se llama Inventario 2 que tiene capaz muchos de varios libros mezclados, entonces es como que... hay muchas recopilaciones, sí, de poemas, de los mejores poemas de Benedetti, que uno, claro, a veces los toma como si fuera en el libro que escribió Mario Benedetti. Mario Benedetti en realidad hizo varios libros que después la gente... los editores y las editoriales han hecho... hicieron como su propia listita de reproducción, más, de poemas. Lo más marketinero de Benedetti, claro, salía por ahí en esos inventarios y esas cosas. O sea, yo este libro no lo elegí por este libro, sino porque hay algunos poemas de este libro que me gustan mucho, pero si yo haría mi propia edición de Benedetti, probablemente sacaría algunos y metería otros de otros libros. Ajá. Pero bueno, no sé, acá no sé si lo voy a encontrar, pero bueno, el que más me gusta de este libro es un poema que se llama No te salves. Bien, un famoso poema de Mario Benedetti. Sí, me encanta ese poema. Bueno, y lo vamos a leer entonces. ¿Querés leerlo? No, léelo vos. ¿Yo? Sí, dale. Bueno, voy a intentar. A ver. ¿Quieres decir algo? No, vamos a leer, acá Luna nos va a leer entonces de un libro de Mario Benedetti que se llama El amor, las mujeres y ¿qué más? Y la vida. Y la vida, un poema que se llama No te salves, un poema que quizás si uno, los tipos que tienen un poco más de 30 y pico de años seguramente lo tienen que haber escuchado seguramente, porque es un libro, que un poema que ha dado vueltas, no sé, si en alguna época usabas un poema... no sé, en una época se usaba, ¿no? Regalar un poema. Por ahí. Ah, para darle a alguien. Sí, un alguien a otro alguien, no hablemos de sexo, ni de géneros, ni nada. Pero, una persona a otra persona. Claro, una persona a otra que quería agradar, no sé, llevar, claro, llegarle al corazón por ahí. ¿Este poema se usaba? Y era un poema que se usaba. Mirá, no sabía. Se usaba, era por ahí un poema digno de usar. En esta época en la que la gente ya no regala poemas. Ajá. O sea, bueno, al menos... nadie te ha regalado un poema todavía. Y sí, me han regalado, pero no es algo normal. No sé. Capaz que antes la poesía era como más... estaba en su auge, no sé, me parece que al menos en tu juventud, no sé. Puede ser. Sí, antes también, te digo, ¿no? Antes de mi juventud también. Bueno, más antes Benedetti creo que era tiene, más zarpado. Tiene escrituras de hace muchísimos años. Pero bueno. Vamos con el poema, dale. Bueno, a ver. Dale. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si, pese a todo, no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Bien. Bueno, Benedetti hace las suyas ahí, ¿no? Y bueno. Y para mí también es como leerlo en medio, como lo que decíamos recién del Eternauta, no sé, yo lo leo como en, no sé, de otra manera, no solo como en la manera más romántica, sino es que como es un poema decir, bastante político también. Sí, como no salvarse de lo que le pasa en no el te mundo, salves, ¿no? ¿no? O sea, esto de salvar en estas épocas que no son solamente las épocas de hoy, porque esto pasaba hace 20 años atrás o 25 años atrás, y 30 años atrás también, ¿no? Esto de salvarse, ¿no? De salvarse, esto de salvate solo, salvate, salvate, salvémonos. Y reservemos del mundo un lugar tranquilo, ¿no? Y que el resto importa, que se cague, ¿no? Sí. El resto que haga lo que le parezca, pero nosotros hagamos eso, salvémonos mientras podamos. Sí, sí. ¿No? Y bueno, Benedetti te dice un poco, ¿no? Le dice a esa persona a la que le está escribiendo, no sé a quién será, que no se salve, ¿sí? Y que si se salva, que no se quede con él. Sí, me encanta. Entonces, me identifico bastante, digamos. Es muy bueno. El tipo de gente que me gusta tener cerca es la gente que no se quiere salvar del mundo, digamos. Bueno, hay una película donde se recitan muchos poemas de Benedetti, ¿no? Que este poema, creo que si no me equivoco, se lo recita, ¿no? Sí, hay un... Que es el Oscuro el Corazón. Sí, ese es el que recita. Creo que este también, o sea, creo que está recitado. Sé que está él grabado haciéndolo, o sea, lo recita. ¿Benedetti? Sí. No, en la película Benedetti actúa en esa película Benedetti, pero... Sí, es buenísimo. Él recita poemas en alemán, porque sí. él le gusta recitar poemas en alemán. Y le gustaba, porque falleció hace un tiempito Benedetti, pero... También recita el de Viceversa. Ajá. Creo, no sé si lo tengo acá, creo que está en este libro, y el de No te rindas, creo. ¿Cuál? No te rindas, que ese es otro, es parecido en algún sentido, pero es mucho más largo y tiene otra, no sé, cada uno tiene su cosa, ¿no? Cada poema que hace. Estaba viendo a ver si le podemos tirar un poco de data a la gente, para los que están escuchando, para los que se enganchan ahí en la Radio Roja, en la 90.1 y en la www.radioroja.com.ar. Sí, Mario Benedetti es un escritor uruguayo, sí, que nació en Paso de los Toros, sí, el 14 de septiembre de 1920, sí, en Montevideo, 17 de mayo de 2009 falleció. Sí, fue un escritor, poeta, dramaturgo y periodista. Sí, como decíamos, uruguayo, integrante de la generación del 45, a la que pertenecen también Idea Vilariño, Juan Carlos Onetti, entre otros. Su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. Sí, Mario Benedetti, como decíamos, fue hijo, bueno, un hijo pródigo, dice. Residió en Paso de los Toros junto a su familia los primeros años de su vida. La familia luego se trasladó a Tacuarembó. Sí, tras su fallida estadía en ese sitio, donde fueron víctimas de una estafa, se trasladó a Montevideo, cuando Mario Benedetti contaba con 4 años de edad. Sí, inició sus estudios primarios en el año 28, sí, en el colegio alemán, de ahí vienen los poemas en alemán, porque él aprendió el alemán en el colegio, sí, donde es retirado en 1933. En consecuencia, ingresa al Liceo Miranda por un año, sus estudios secundarios los realizó de manera incompleta en el año 35, y para continuar de manera libre por problemas económicos. Desde los 14 años trabajó en la empresa Will Smith, sociedad anónima, repuestos para automóviles. De ahí, o sea, fue un empleado de oficina muchos años, Mario Benedetti. Por eso es un escritor que a mí me encanta, porque yo también fui empleado de oficina muchos años. En los tiempos libres. Y el tipo tiene un montón de poemas y un montón de cuentos también, que habla de cosas que pasan en oficinas, ¿no? Historias de oficinas, que son geniales, son muy buenos y que son muy recomendables. más allá de los poemas que nos trajo Luna, que están también son muy lindos y tienen muchas cosas interesantes. ¿Tenés algún otro para ahí para convidarnos? Bueno, ahí me están hablando mis amigas porque se quejan porque me dicen que yo dije que la gente ya no dedica poemas. Ajá. Y ellas me habían dedicado alguna vez. Mirá. Sofi bueno. Hace poco me regaló un libro de Benedetti para el Día del Amigo, de la amigue. Uno que se llama Hagamos un Trato. Ajá. Me lo había dedicado especialmente, digamos, que es muy lindo también. Y bueno, no sé si querés leerlo vos. A ver. No sé. ¿Cuál es este? Hagamos un dato. Bien, sí, lo conozco. Bueno, bueno, tiene no sé si se llama epígrafe arriba el poema que se llama Hagamos un Trato. Dice, cuando sientas tu herida sangrar, cuando sientas tu voz sollozar, cuenta conmigo. Es de una canción de Carlos Puebla. El poema dice así. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles, no piense que deliro. A pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Bueno, sí, gran poema de Benedetti, ¿no? Este poema a la madrina, la Ceci, si nos estuviera escuchando, que no creo que nos esté escuchando, pero capaz que después le vamos a pasar la grabación, seguramente. Bueno, sí, este libro. Así que le vamos a mandar un saludo en vivo a la Susi, que nos va a escuchar después en diferido. Este libro también, o sea, Mario Benedetti en general me hace acordar mucho a la madre, a mi madrina, que se Susana llama Susana. Siempre andaba con un libro de Benedetti abajo del brazo. Y bueno, cómo recita los poemas de Benedetti a mí me hace llorar. O sea, cada vez que recita un poema de Benedetti es como que me quiebra la voz, no sé. Siento que él, no sé, lo siente mucho. Y nada, la gente que los recita y que puede generar eso en alguien me parece increíble, ¿no? Bueno, vos también recitas muy lindo. Ponele. A mí me gusta cómo recitas vos. Bueno, ¿y qué más tenemos de Benedetti? Benedetti, ¿te gusta por esta doble lectura también? ¿Te gusta por los poemas de amor? ¿Te gusta que Benedetti también... ¿Qué más leíste de Benedetti? ¿Leíste algo de cuentos? ¿Te estuviste leyendo? No leí nada de cuentos de Benedetti. Leí todos poemas. Mirá. No leí cuentos, pero... Deberías. Debería, sí. Sí. Sé que ahí hay un libro por ahí que me está llamando. Pero no, son todos poemas los que leí. Y nada, me gusta, también está ese tema de que Benedetti sufrió, digamos, en algún punto, ¿no? La dictadura. Claro, sí. Estuvo preso, si no me equivoco. No sé si era amigo de Galeano, o si eran... Claro, sí, era amigo de Galeano, sí. Bueno, ese llave por llave, ¿no era con él que hizo Galeano? Sí, lo menciona él, como que él era el que decía eso de las llaves y el... Sí. Que es la que te salva, digamos. En esa época la llave del amigo era la que te salva. Amigo. Sí, tal cual. Sí, él estuvo exiliado tras el golpe de Estado en Uruguay del año 73, renuncia a su cargo en la Universidad Benedetti, pese a ser elegido para integrar el claustro, pero por sus posiciones políticas debe abandonar Uruguay partiendo al exilio en Buenos Aires. Sí, posteriormente se exiliará en Perú, donde fue detenido, deportado y amnistiado, para luego instalarse en Cuba en el año 76. Al año siguiente, Benedetti recalaría en Madrid, España. Fueron 10 largos años los que vivió alejado de su patria y de su esposa, quien tuvo que permanecer en Uruguay cuidando a las madres de ambos. Sí, la versión cinematográfica de La Tregua, sí, una novela de Mario Benedetti muy interesante también, muy linda, dirigida por Sergio Renán, fue nominada al 47º versión de los premios Oscar en 1974 en la categoría de Mejor Película Extranjera. Mira. Finalmente, el premio entregado en la ceremonia del 8 de abril se lo adjudicó a la película italiana Amarcord, también una linda película. Sí, su cuento El Olvido fue uno de los relatos en que basó el guión del film Dale No Más, de Ozias Wilensky. Si en el 76 vuelve a Cuba, esta vez como exiliado, se reincorpora al Consejo de Dirección de Casa de las Américas. En el año 80 se traslada a Palma de Mallorca, 2 años más tarde inicia su colaboración semanal en la página de opinión del diario El País de España. Sí, el mismo año el Consejo de Estado de Cuba le concede la orden Félix Varela y en 1983 traslada su residencia a Madrid. ¿Sí? Recién regresa a Uruguay en el año 83, iniciando el autodenominado periodo de sexilio, motivo de muchas de sus obras. Es nombrado miembro del Consejo Editor de la nueva revista Brecha, que va a dar continuidad al proyecto Marcha. Sí, interrumpido en el año 74. Sí, en el 84, Sergio Renán dirigió Gracias por el Fuego, un film cuyo guión está basada en la novela homónima de Mario Benedetti. Sí, en el año 85, el cantautor Juan Manuel Serrat graba el disco El Sur También Existe, sobre poemas de Benedetti, contando con su colaboración personal. Sí. Entre 1987 y 1989 integró la Comisión Nacional Pro Referéndum, constituida para revocar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, promulgada en diciembre del 86 para impedir el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura militar en su país, sí, algo así como la obediencia debida y el punto final argentino, ¿no? En el año 86 recibe el premio Hristo Botev de Bulgaria por su obra poética y ensayística. En 1987 es galardonado en Bruselas con el premio Llama de Oro de Amnistía Internacional por su novela Primavera, con una esquina rota. En 1989 es condecorado con la medalla Aide Santa María por el Consejo de Estado de Cuba. ¿Sí? Benedetti participó en las películas llamada El Lado Oscuro del Corazón, una producción argentina-canadiense que mencionábamos hace un rato, que fue estrenada en el año 92, donde se puede ver a Mario Benedetti recitando sus poemas en alemán. Benedetti recibió el 30 de noviembre del año 96 el premio Morsoli de Plata de Literatura, entregado por la Fundación Lolita Rubial de Minas, Uruguay. Bueno, nada, tiene premios y premios y premios y un montón de posibilidades de participaciones. Como decíamos, tiene más de 80 libros, Mario. Una cosa increíble. Sí, muere el 17 de mayo del año 2009, poco después de las 18 horas. Benedetti muere en su casa de Montevideo a los 88 años de edad. ¿Sí? El Palacio Legislativo fue designado como el sitio de su velatorio y en el marco de este hecho el gobierno uruguayo decretó duelo nacional y dispuso que su velatorio se realizara con honores patrios en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo desde las 9 horas del lunes 19 de mayo. Su cortejo fúnebre fue encabezado por integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay y la Central de Trabajadores, entre otras personalidades y amigos del escritor y cientos de ciudadanos que acompañaron al mismo. Quedando de manifiesto su fuerte arraigo popular, fue sepultado en el Panteón Nacional del Cementerio Central de Montevideo. ¿Sí? Nada, obra que tiene géneros narrativo, dramático, poético, ensayos, ¿no? Ha grabado, como decíamos, cassettes y CDs en compañía de Daniel Biglietti o en solitario, con Juan Manuel Serrat, como decíamos, musicalizó también parte de sus poemas, ¿no? Con también Nacha Guevara, ¿sí? la cantante argentina, cantó sus poemas en el disco Nacha Guevara canta Benedetti, y así hay un montón de obras de Benedetti para repasar y para ver. No nos alcanzaría el programa para nombrar todas, pero los poemas de Mario Benedetti más que recomendables, ¿no? Sí. Más que recomendables. Sí, porque es también, no sé, es como simple y conciso, me gusta eso de él. Su manera de escribir es simple y sin vueltas, me parece. Bueno, es lo que tiene Mario, ¿no? Que Benedetti lo que tiene es esto, ¿no? De que habla de cosas muy comprometidas. Sí. Y con un lenguaje muy sencillo. No, hay una gran discusión dentro de lo que es la los cuestión... ¿Los poetas? ¿Eh? ¿Quiénes? ¿Los poetas? O... No, en el mundo literario, digamos, y en cómo llegar, digamos, a los contenidos importantes, digamos, ¿no? A algún contenido de calidad y con contenido realmente comprometido, ¿no? Y hay gente que dice que no, que bueno, que esto de, hay una discusión esta sobre bajar el lenguaje o no bajar el lenguaje. Cuando uno dice bajar el lenguaje, ¿qué significa? Es decir, bueno, ¿me adapto el lenguaje a lo popular para que me entiendan o no? O hay otra corriente que dice, no, hay que hablar como uno habla y que el que no lo entiende se capacite para poder entenderlo. Bueno, Benedetti creía que no, que había que bajar el lenguaje, ¿no? Él creo que... él lo pone en manifiesto, sobre todo en los cuentos se nota más todavía, sí. Me parece que en los poemas, si bien en los poemas también se nota, y está de manifiesto, en los cuentos de Benedetti uno tiene una prosa muy muy clara, muy sencilla, habla de con elementos muy comunes, ¿no? Con todos todo lo que lo rodea y de todo lo que hablas, y bueno, si en el Eternauta vos encontrabas cosas comunes, en Benedetti y en los cuentos vas a encontrar lo mismo, ¿no? Claro. Cosas comunes, elementos muy comunes, muy muy cotidianos, que todos los nos rodeamos con esas cosas, claro. Digamos. Entonces no hay nada muy extraño, digamos, que tengas que irte, no sé, ir al... No es como leer Borges, que cada cuatro palabras tenés que ir al diccionario a ver de qué está hablando el hombre ese. Claro. Bueno, Cortázar, no sé, también es bastante complicado. Cortázar hasta tenía, claro, sí, su propio idioma. Claro, bueno, Cortázar también tenía su cosa con el lenguaje. Pero bueno, nada que ver, son dos estilos distintos, sí, Benedetti y Cortázar, o Borges, ¿no? No, cada uno tendrá su estilo. A mí, bueno, Cortázar también me gusta, pero también me gusta que se adapte, digamos, al lenguaje popular de alguna manera. Está bueno que si algunos no quieran hacerlo, otras sí, porque me parece que es importante que todos puedan tener acceso al mensaje que él quiera dar o que nosotros tengamos para decir, ¿no? Igual no habla, ¿no? Uno no se tiene que imaginar tampoco que Benedetti hablaba, no sé, en una forma, digamos, inconclusa, digamos, ¿no? O sea, era lo que todas las palabras que usa son palabras que las vamos a encontrar en cualquier diccionario. Sí, sí. No, pero bueno. Bueno, interesantísimo entonces, Mario Benedetti, El amor, las mujeres y la vida. Es el libro que nos trae Luna para compartir, que tiene un montón de poemas muy lindos, muy interesantes. No sé si querés que leer alguno más, alguno que tengas por ahí se haya separado. A ver, voy a fijarme, creo que en la página 90 y algo había unos. Como que me rehúso un poco a lo cursi, pero Benedetti me puede en ese sentido. Así que hay unos más que me gustan. De táctica y estrategia. Táctica y estrategia y viceversa. Viceversa me gusta más. No sé por qué. No sé si es porque me identifica más o por qué. Lo leo. Dale. Se llama Viceversa. Dice así: tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante. Quizás más lo primero que lo segundo y también viceversa. Bien. Bueno, ahí nos fuimos a lo cursi con Luna, de la mano de Luna nos llevó a lo cursi de Mario Benedetti, de la mano del poema Viceversa, sí, que es muy lindo, muy interesante. Y nada, eso, dice lo que dice, ¿no? Sí, es bastante claro, no hay muchas vueltas que darle. No hay, por eso no hay me nada gusta para explicar, digamos, ¿no? No. Me gusta mucho eso de él. Bueno, entonces, ¿recomendamos a Benedetti también? Lo recomiendo mucho a Benedetti. Bien. Bueno, lectura interesante, Benedetti, Mario Benedetti, El amor, las mujeres y la vida, sí, el libro que nos trae Luna, un libro que se consigue por ahí dando vueltas, es un libro muy fácil, no es muy largo, no es un libro que meta miedo, tiene poemas muy interesantes, muy lindos, que si uno se quiere aproximar a la poesía, porque a veces la poesía también, a veces asusta un poco, porque a veces uno dice, ¿qué dice este tipo? ¿De qué está hablando? Bueno, Benedetti, con cualquier poema que uno lee de Benedetti, enseguida se da cuenta de qué está hablando, de qué está diciendo, a quién está dirigido, o a quién se lo podemos dirigir también, ¿no? Y poder volver también quizás a esas épocas donde uno por ahí regalaba poemas, ¿no? Sí, sí. Que no porque nadie decretó que haya terminado, digamos, ¿no? O sea, No sé por qué se habrá terminado, o sea, no terminado, pero se fue como decreciendo eso, pero... Y el WhatsApp y todas estas cosas, ¿no? Y mandar poemas por WhatsApp es más complicado, capaz, no sé. No sé si es más complicado, no sé con qué tendrá que ver, sinceramente, porque es tan fácil como copiar y pegar en WhatsApp. Claro. Pero... Pero bueno, eso de que te escribía el poema de puño y letra, ¿no? Como sí, que... ya no están, no. Es otra cosa, ya el romanticismo pasó a otro tipo de... de cosas. Pero, sinceramente, a mí me gusta, o sea, me parece una linda rama de lo que es la literatura. Así que yo soy de las personas que las dedican, así que Bien, me bueno. considero eso. No hay nadie para dedicarle los poemas estos que leíste, ¿no? Ay, pero bueno, cada uno sabrá. Que se hagan cargo el que se tenga que hacer cargo. Claro, Al que le quepa que se cada uno ponga el poncho, sabrá digamos. a quién se lo dedico. Está bien, está bien. Bueno, fenómeno. Bueno, Luna, estamos promediando el programa y estamos llegando al momento musical, al primer momento musical del programa. ¿Qué te Bien. parece? ¿Con qué vamos a arrancar musicalmente? ¿Qué nos vas a hacer escuchar? No sé, puede ser que Vamos a hablar de del primer disco. dale. ¿Cuál de los dos discos vamos a By elegir? the way, de los Red Hot Ajá, By the Way. By Chili the Way. Peppers. ¿Ves? By the Sí, Way. By the way se llama. By the Way. Bueno. En el camino. Ajá. ¿Y qué nos puedes decir de este disco? A Ah, ver, comentale un poco a la a gente, ver. a ver de qué se trata By the No Way. De tengo los... información tipo técnica sobre el disco ni nada, pero es más que nada por lo que significa la banda para mí también. Red Hot Chili Peppers son una banda que me parece, bueno, para el que no la conoce, son de Estados Unidos. Creo que empezaron por los años 90, por ahí. Y me parece una banda, una de las pocas bandas que es reconocida como banda y no por una sola persona en la banda, ¿viste? Que a veces quizás las bandas están más reconocidas por, no sé, el cantante, es también como el héroe colectivo, ¿viste? Los Red Hot. Son Vos todos. me preguntás cómo se llama el cantante de los Red Hot y yo no sé cómo Vos se no llama. sabés, ¿y sabés cómo se llama el baterista? No. No, tampoco. Bueno, son los Red Hot para mí. O sea, quizás el más conocido Frusciante de alguna manera, porque bueno, hay muchos guitarristas que lo tienen así como su ídolo. Pero la verdad es que son todos muy buenos músicos. Y bueno, yo los admiro mucho por eso, porque todos tienen su protagonismo y no hay nadie que sea más o menos reconocido dentro de la banda. Y creo que eso se lo ganaron ellos por el talento que tienen y por cómo actúan también en grupo. Bueno, aparte de lo que me gusta de este disco y de ellos en general es la poesía que hacen, o sea, las letras Vos te tomás que el trabajo hacen. de traducir las Yo letras. sí, yo sinceramente todas las canciones que escucho que son internacionales las traduzco. Sabés lo que estás escuchando, Sé lo que digamos. estoy escuchando, sí. Ajá. Más allá de lo musical, me gusta saber, digamos, lo que dicen, lo que cantan. Así que me gusta mucho eso, lo que componen. By the Way tiene varios temas que son muy, muy lindos. Y tienen muchos tipos de estilos. O sea, en un solo disco puedes tener varias variaciones de estilos musicales que hacen. Así que Y si después lo ponen, se van a dar ahora cuenta. vamos a escuchar, ahora vamos a escuchar algo de los... By the Way es el octavo álbum de estudio de la banda de rock estadounidense Red Hot Chili Peppers. El álbum fue lanzado el 9 de julio de 2002 por la Warner Bros. Sí, Records. Vendió más de 286.000 copias en la primera semana y alcanzó el número 2 en la Billboard 200. Sí, su próximo álbum alcanzaría el número 1. Sí, los singles del álbum incluyen By the Way, The Set Free Song, Cannot Stop, Dozer, Universal Speaking y algunos temas así. El tema lírico vocalista Anthony Kiedis aborda Anthony. en By the Way es una divergencia de los álbumes anteriores de Chili Peppers, con Kiedis adoptando un enfoque más sincero y reflexivo de sus letras. ¿Sí? By the Way fue avalada por los críticos como una desviación de los estilos anteriores de la banda y es reconocida por las melódicas y sutiles emociones dadas por los Chili Peppers, ¿sí? Al guitarrista John Frusciante se le atribuye la mayoría de las melodías del álbum, arreglos vocales de acompañamiento, líneas de bajo y progresiones de guitarra, cambiando radicalmente la dirección de la grabación. Su cálido y sobrio trabajo de guitarra y sus armonías vocales, estilo doo-wop, son el rey de este tiempo, ¿sí? By the Way contenía muy poco de la fusión punk-funk que la banda se había hecho con la cual la banda se ha hecho famosa por tocar, ¿sí? Frusciante ha declarado que escribir By the Way fue uno de los momentos más felices de mi vida, dijo El guitarrista, el sí. guitarrista. Sí, el álbum llegó a vender más de 8 millones de copias en todo el mundo. ¿Sí? sea, les fue bien, digamos. Sí, creo que... A 50 dólares, a 20 dólares fue, el disco, ¿no? No sé cuánto lo vendía. Pero creo que fue el segundo, o sea... Creo que fue el siguiente álbum que lanzaron después de Californication, que es uno de los más reconocidos de ellos, ¿viste? Claro. Ellos tienen muchos discos, pero el más reconocido, digamos, que todo el mundo conoce sí o sí, es Californication, que es el que tiene, bueno, ese todos tema mismo, Otherside, ¿viste? Claro, todo el mundo escucha ese tema, y después creo que lanzaron ese, o capaz que me equivoco, no lo sé. Pero bueno, a mí me gusta mucho, y es verdad, y lo que dice, que... la banda era como bastante punk, funk, y este álbum tiene como otras fusiones, y bueno, Fruciante, que es, no sé, en ese sentido también me atrae mucho, porque yo al ser cantante capaz que me fijo mucho en cómo canta el que canta, o sea, el cantante de la banda, y cómo, si hay coros y quién los hace. Bueno, el corista es el guitarrista y me encanta también cómo lo hace, y me admiro mucho que el hombre pueda tocar la guitarra como la toca y hacer los coros que hace a la vez, y las melodías que inventan y las letras que hacen, todo. Hace poco los vi en vivo. Ajá, ¿dónde? En el Lollapalooza. Ajá, estuviste en el Lollapalooza en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Ahora ya no es más Fruciante el guitarrista, es otro que se llama Josh. Se fue de Fruciante por un tema con drogas, creo, no sé qué le había pasado. Pero bueno, ahora está Josh, que es un chico que yo también lo admiro mucho porque es muy joven, es un pibe que debe tener, no sé, 20 y pico de años, y los chabones, o sea, los de Red Hot ya tienen como casi 40 y algo, ya son grandes. Y este pibe era un fan de ellos. Y lo agarraron para tocar con ellos y ahora está de gira con ellos, o sea, ya hizo un disco hace rato, ¿no? Está con ellos. Y es alto guitarrista también, así que mi admiración sigue por todos. Y en vivo no suenan diferente, suenan mejor. Bien, ¿qué vamos a escuchar de las Red Hot? Tiene un tema, quiero que se llama Dozer. Ese me gusta. Como para empezar. Dozer, para sí. Arrancar. Dale. Bueno, entonces se llama Dozer, así. Dozer, de los Red Hot Chili Peppers. Entonces vamos a escuchar este tema musical. Vamos a empezar a musicalizar el programa con los Red Hot, sí, del disco By the Way. Sí, Dozer, sí, los Red Hot Chili Peppers. Bueno, muy bien, eran los Red Hot Chili Peppers haciendo Dozer, sí, by the way. By the way. Bueno, y tenemos, no sé, ¿qué hacemos? ¿Lo pasamos o no lo pasamos? Yo diría que sí, porque es muy lindo. A ver si lo podemos pasar. ¿Se puede pasar directo desde la compu? Tenemos un oyente. Oh. Sí, nos está bien. Tenemos un oyente que nos mandó un poema de Mario Benedetti. Mi madrina. A ver si lo podemos pasar. No vamos a decirlo, oyente. A ver. No. Se escucha. No. Vamos a ver. Para que entre los dos no haya telón ni abismo. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto. Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte y construir con palabras un puente indestructible. Pero, tenemos problemas con los audios. A ver, vamos de vuelta. Oh, no. Mi táctica es mirarte. Aprender cómo sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte y construir con palabras un puente indestructible. Debe seguir abajo. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismo. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Amor de tarde. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 4. Y acabo a planilla y pienso 10 minutos y estiro las piernas como todas las tardes y hago así con los dedos, con los hombros para aflojar la espalda y me doblo los dedos y le saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 5 y soy una manija que calcula intereses a dos manos que saltan sobre 40 teclas, o un oído que escucha cómo ladra el teléfono, o un tipo que hace números y le saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo. Cuando miro el reloj y son las 6, podrías acercarte de sorpresa y decirme, ¿qué tal? Y quedaríamos, yo con la mancha roja de tus labios, tú con el tizne azul de mi carbónico. Bueno, ahí está. Ahí está, la madrina prometía. Me encanta, ¿eh? Me encanta cómo los recita. Ay, no sé qué más. Bueno, ahora lo escuchamos lo otro que no. No sé si capaz que sale cualquier cosa, decís. Bueno. A ver, pero vamos a arriesgarnos. Ay, no. Mando otro. Desde Buenos Aires a Córdoba, a Casa Grande, Luna, ahijada, te amo. Hoy y siempre. Sos lo más grande que tengo. Ay, tu madrina. Te amo, Madrid. Muy bien. Bueno, ahí está, ¿eh? El golpe bajo del día, digamos. Sí. Esta historia como sorpresa y media. Sorpresa y media. ¿Sigue? No, ojalá que no. Bueno, era como un pequeño agregado. Nos metimos ahí entre los Red Hot Chili Peppers y los... Y bueno, nos entraron estos poemas de Mario Benedetti que... Bueno, una ferviente lectora de Mario Benedetti, sí. Admiradora y nada, y gran lectora, gran recitadora de poemas, la Susi, que nos compartió ahí estos dos poemitas de Mario Benedetti. ¿Está escuchando? No, porque no está escuchando porque no tiene medios como para escucharnos. Ah, bueno. Pero igual, después no le vamos a acercar la grabación luego. Hermosa. Linda combinación la de los Red Hot con Benedetti. Extraña. Muy bien. Bueno, fenómeno. ¿Qué más podemos decir los Red Hot Chili Peppers? Que no como para acercar a la gente, para que si alguien quiere acercarse a esta música, es rock. ¿Qué es los rock, los Red Hot Chili Peppers? ¿Qué hacen? ¿Qué música hacen? ¿Qué cosa hacen? Funk, punk rock, sí. Otros estilos. No, hacen rock. O sea, yo la verdad que no sé bien cómo es la movida de los géneros, pero me atrevo a decir que es rock y bueno, muchas de sus ramas, más que nada funk, punk, y no sé qué más harán, cuáles serán otros tipos de ramas que pueden llegar a ser los Red Hot. Si alguien está escuchando y le gusta mucho los Red, puede decirme, pero hacen rock en todos sus estilos, la verdad que es muy amplio lo que hacen. Pero me parece que es una linda banda para empezar a escuchar este género. Me gusta mucho el estilo de los 90, más que nada del rock tipo grunge, tipo, no sé, tipo Kurt Cobain y todas las bandas que prosiguieron en esa época. Tienen como un estilo marcado todas las bandas de esa época. Y creo que es una banda de eso, como de las que sí o sí tenés que escuchar si te gustaría incursionar en lo que es el rock internacional, ¿no? Estadounidense. Y bueno, los conocen en todo el mundo, así que a todo nivel. Muy bueno. Sí, a mí es una banda que me gusta también. O sea, si bien no entiendo muy bien lo que dicen, pero no me he tomado el trabajo capaz de... Y capaz que es tedioso el trabajo de traducirlos, pero bueno, qué sé yo, si sos amante de la música, más o menos entendés un poquito de inglés, capaz que te lo puedes tomar y te sorprendes con lo que te quieren ¿de decir. ¿De qué hablan las letras? ¿De qué hablan? Y depende del álbum, más que nada. Pero también son bastante... tienen bastante contenido social las letras. Por ejemplo, este álbum... no sé si está acá en este álbum. Tiene una canción que se llama Throw Away Your Television. Que significa que tires a la mierda el televisor, básicamente. Ajá, sí. Bueno, y habla sobre eso y es muy bueno. O sea, todos los temas... No todos, pero tienen muchos temas en... La mayoría de sus álbumes que tienen este tipo de mensajes así. Qué sé yo, Californication es un tema que habla también sobre... O sea, tirá la tele pero no dejes de ver mis videos, digamos. Una cosa así, o... ¿Cómo? Tirá la tele por la ventana pero no dejes de ver mis videos. Pero los videos no necesariamente se tienen que ver por la tele. Ahí está, los míralos por el celular. ¿Sí? Claro. Ahí está. Bueno, buenísimo. Estamos en el 3548-572403, es el teléfono de la radio que no lo habíamos dicho. Tenemos WhatsApp y Telegram, ahí también nos pueden dejar mensajes si alguno quiere dejarnos mensajes. Ahí también en mi WhatsApp, los que tienen mi número lo pueden dejar ahí también, ahí, o en el de Luna, que también está ahí con su celular. Atentos a cualquier mensaje de cualquier oyente. Ahí la madrina nos está grabando un poema más, que después lo vamos a pasar al final, capaz. Dale, ¿sí? Así, como última sorpresita. Para ahí como despedida lo dejamos. Y así no le damos continuidad al programa. ¿Qué te parece? De buena, de buena. Bueno, lo que te propongo es lo siguiente. Vamos a pasar, te propongo que pasemos al tercer libro. Dale. Y que después elijamos un tema más de, podría ser este, de tirar el televisor por la ventana o algún otro, para el final también. Sí, lo dejamos para el final. Hacemos poema, y dos temitas más y después nos vamos. Pero ahora vamos al tercer libro. ¿Qué te parece? Dale. Bueno, el tercer libro es un libro que no tengo. No lo tenemos acá físicamente. No, no lo tengo físicamente. Y de hecho tampoco va a sonar mal, pero no lo leí todo. Porque es un libro que se acaba de lanzar. Es bastante nuevo. Y bueno, no está gratis en por ahora. Hay solamente muchos textos que son de este libro, porque es un libro de poemas. ¿Capaz que lo podemos conseguir en Hipatia Libros? No. ¿No? Puede ser, sí. Es muy nuevo, muy muy nuevo. En Hipatia Libros venden libros usados, donde sí pueden conseguir quizás libros de Benedetti o El Eternauta, no sé. Bueno, pero sí, puede ser. Este libro está en las librerías así, pocas, no muchas lo venden, porque tampoco es alguien, es una chica que se llama Magali Tajes, la escritora. Ajá, Magali Tajes. De Buenos Aires. Es conocida porque hace stand-up, que es este tipo, viste, de comedia que se hace ahora. Sí. Y bueno, es conocida más que nada por Instagram, que es esta red social también, que es como la más usada ahora, que nada, ella comparte videos con todo el mundo, estudiaba, creo que ya se recibió de psicóloga, pero bueno, durante muchos años estuvo ahí luchando con la carrera y nada, sube videos hablando sobre la vida y riéndose un poco, y la verdad que es muy contagiosa su energía y es muy genial. Todo lo que dice a mí me cae muy bien. Bueno, ¿y cómo se llama el libro? Contanos. Se llama Caos. Ajá. El libro para mí es como una especie de Benedetti moderna, porque también es muy muy simple y concisa cuando habla, y aparte porque también habla sobre cosas que pasan, o sea, tiene un mensaje político quizás, o más comprometido, o sea, ella es una persona comprometida, por lo tanto, eso lo demuestra en sus escritos, y a mí me gusta, o sea, es una persona muy romántica también, tiene muchos poemas, no sé si de amor, estos que voy a leer son de una sección del libro que se llama, el libro está como dividido en puertas, ella habla de que el libro es una fiesta a la que vos estás invitado, que se llama Caos. Bueno, tendrán que leerlo. Me gusta para... el epígrafe que pone, dice, es preciso tener un caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella. Es buenísimo. Frase de Friedrich Nietzsche. De Nietzsche. Tienen varias frases de varias personas. Bueno, trajiste algo para leernos de ella, ¿no? Sí, te traje a vos también para ver si querías irlo siguiendo. Bueno, antes de que empieces a leer, quiero hay un mensaje también de... Queremos saludar al compa Hernán, ¿sí? Hernán, que le dice Luna Grossa, que viva la poesía. Te mando un beso para vos. Ahí. ¿Hernán? Hernán. Ah. Saludos, che. Abrazo, gracias. Bien. Bueno, traje dos, son como textos, no solamente poemas, son bastante largos, el que imprimí por acá atrás es bastante largo. Bueno. Pero bueno, iba a leer este que se llama Marketing, que me gusta mucho. Uh-huh. Vamos. Bueno. Marketing. Aunque te presente a los viejos, aunque pasen por Palermo, aunque te diga que te ama... Aunque te desarme en la cama, aunque el mundo todavía no le parezca horrible, aunque crea que puede cambiarlo, solo vale la pena si te hace reír. Aunque tenga ideales y los luche, aunque hables y te escuche, aunque persiga sus sueños, aunque sepa que nadie es dueño de nadie en la vida, si de cosas, muy pocas y en cuotas, solo vale la pena si te hace reír. Aunque sea feminista, aunque rechace lo elitista, aunque crea en los marcianos, aunque sienta que es vano no entregarse a los demás, solo vale la pena si te hace reír. De la risa nace el amor, y el amor pone a jugar las diferencias. El otro es otro. Yo soy yo. Yo soy el otro. El otro sigue siendo otro. Y si es yo, no lo sé. No lo conozco. Nunca conozco a otro. Siempre lo adivino. Me quedo con ese otro porque lo amo. Lo amo porque me hace desear ser mejor. Si lo amara porque me lastima, entonces no me amo. Y si no me amo, ¿cómo puedo amar? De la risa nace el amor. La risa asusta las miserias. No las sana, no las mata, no las borra. Las asusta. Las miserias se van por un rato, y con ellas los miedos. Mientras el pecho estalla de risa, no hay monstruo que nos gane. Aunque te baje la luna, aunque sientas que no importa, si nada dura. Aunque escriba, aunque te ayude a creer, aunque no se rinda, aunque entienda lo que es perder, solo vale la pena si te hace reír. Porque si no te hace reír, todo lo demás es marketing. Bien, muy bueno, muy bueno. Bien, me gusta. Bien. Es linda. Magalí Tajes. Sí. Bien, del libro entonces, Caos, ¿no? Tiene dos libros, el primero que sacó se llama Arde la Vida, que también son todos textos y poemas. Y bueno, eso, me gusta mucho su manera simple de decir las cosas y... ella también sube muchos videos recitando de sus propios textos y es muy linda también escucharla a ella hablando y contando lo que escribe. El otro también es muy largo, pero bueno. Acá tengo un texto de ella también, no sé si capaz que... No, dice, no tiene un título. Bienvenidos a la fiesta, puede ser capaz. Sí, es como una especie de prólogo, me parece, del puede libro. Puede ser, podemos leerlo si querés. Dale. Dice, estoy viviendo en una casa que pago con el sueldo que gano haciendo lo que me gusta. La casa no me gusta ni un poco. Se lo digo todos los días, sutilmente, tirando cosas al suelo. Incluso yo estoy en el suelo, en el colchón que puse acá, en el living, para escapar de la habitación. Odio esa habitación. No entra la luz. Antes la luz no era problema, brotaba de mí. Ahora estoy apagada como el cigarrillo que dejé abandonado en un plato sobre la mesa de la cocina. No es el único plato, hay un montón, y están todos sucios. También hay botellas de vino de fiestas a las que me invité solo a mí. De eso sí no me puedo quejar. En esta casa hubo fiestas en cantidad. Fiestas para llorar toda la noche como una imbécil. Y fiestas para reír de haber llorado toda la noche como un imbécil. Fiestas de abrazar a la almohada mucho más de lo que a mí me abrazaron de chiquita. Y de preguntarle, de curiosa nomás, si me iba a ayudar a limpiar el desastre que dejaban esas fiestas. O por lo menos a dormir, para no pensar en el desastre. En esta casa duermo mucho y muy mal. La gente no se da cuenta del daño que me hace este lugar. Porque a pesar de las ojeras oscuras, sonrío. Soy la chica de los ojos más tristes del mundo, con la sonrisa más alegre de la ciudad. La casa me hace daño, y yo le hago daño a la casa. Somos ambas lo mismo, y por eso nos necesitamos. Crudo, ¿no? Sí, sigue. Sigue. Tiene un... es bastante largo, o sea, todo lo que está en imágenes así... bueno, el libro es como... tiene un diseño muy lindo y es todo eso se lee, digamos, todo parte de lo mismo. Sigue. Dice, cuando me mude de esta casa voy a hacer una fiesta, dice. Pero esta vez no va a ser solo para mí. Los voy a invitar a todos ustedes. La fiesta va a ser un libro. Este libro. Bienvenida, bienvenido. Pasen, dejen sus cosas, salúdense. De banda sonora voy a poner la realidad y también la ficción. Va a ser una linda fiesta. Quiero que sea inolvidable. Espero que hayas venido con la ropa que más cómoda te quede y que después de la fiesta te la saques y nunca más la vuelvas a usar. Porque no hay ropa cómoda que te haga realmente feliz. ¿No? Y después hay una frase que dice, la realidad no es cómoda, es de a ratos y muy jodida. Bueno, interesante entonces... interesante, Magalí Tajes. Sí. Estábamos hablando de un libro que se llama Caos, ¿sí? Esta persona que no tenemos muchas referencias de Magalí Tajes, pero sabemos que es una stand-upera, digamos. Sí. Ahí va. Sí, es conocida en Instagram, qué sé yo. Ajá. Para los que estén interesados, capaz que se pueden meter en Instagram y buscarla, sí, ahí, así, ¿no? Así como Magalí Tajes. No se llama googlear en Instagram, se llama instagramearla. ¿Cómo se dice en Instagram cuando buscas a alguien? Buscarla en Instagram. Sí, yo, que yo sepa, no hay no otra. No tiene ninguna otra. No, no. Está bien. No. Por ahí tenía un nombre, no sabía, yo qué sé. No, googleenla, ahí va. Está bien, hay que googlearla. La van a encontrar, tiene un sitio web, me parece. Sí, acá ni bien la googleé, me apareció en la segunda entrada, me aparece nomás el Twitter de ella. Ah, sí. Sí. O sea, bueno, Facebook también sube a veces poemas de ella, porque bueno, es como la única red, viste, que te deja subir muchos caracteres. Claro, porque el Twitter es como que son los 100, sí, y en no Instagram cuánto, tampoco, ¿no? Se puede, o sea, se pueden bastantes, pero no tanto. Entonces en Facebook comparte algunos, que bueno, es de donde yo saqué la mayoría de los que yo leí. Bueno, entonces, escritora, comediante de stand-up, sí, instagramera sería, autora de Arde la Vida y Caos. Son las dos obras literarias que tiene escritas Magalí Tajes. Tiene una página web que se llama magalitajes.com.ar, si alguien la quiere meter ahí en el buscador o en su barra de dirección para buscar a ver de qué se trata lo que hace esta chica. Sí, nada, interesante, muy interesante lo que leímos recién. No sé, ¿querés leer algo más o los invitamos a que se animen a Magalí Tajes? Sí, yo invito a que se animen. No estamos hablando de una lectura estrictamente feminista ni nada, ¿no? O sí, o tiene algún tinte feminista, por ahí hablaba del feminismo, ¿no? Pero ella, pero... Es como, me parece que no se posiciona del todo, igual, bueno, en este... O no es una militante feminista desde lo literario, digamos, quizás. No es militante, no sé si es militante feminista desde lo literario, definitivamente no, o sea, no. Pero sí, o sea, sí lo tiene en cuenta, qué sé yo, claro. Ella es feminista, así que claro. Eso se nota siempre, no es lo que uno hace, pero claro. no es de su literatura, no es eso a lo que ella se dedica, digamos, no es ese el tema. Pero bueno, ella sí es feminista. Igual, políticamente no sé si hay tanta bajada de línea, o sea, ella habla como de todos, más... No sé, no se posiciona ni en un lado ni en otro, pero ella habla como de las injusticias del mundo, así que bien. Es comprometida de alguna manera, pero no tiene, es como una pose neutral, sobre todo partidaria, o sea, militante. Bien, bien. Bueno, como para ubicar a la gente, al que quiera acercarse por ahí, dice, no, pero esto acá por ahí es una lectura, no sé, muy feminista, o no sé, o esto o aquello, ¿no? No. Está bien. No me parece que sea una lectura... Son poemas ayornadísimos, digamos, a estos años que corren, quizás. Sí, porque aparte, bueno, ella es una chica, no sé si tiene 25... Parece jovencita, digamos. Por ahí. Y es una chica que, o sea, en todos sus poemas... Bueno, había otro de los textos que ella escribía, que ella habla de una la primera vez que se enamoró de una mujer, que ella tenía 21 años, cuenta. Es hermoso lo que escribe, pero... Hay en una parte en la que ella cuenta que ella le hablaba por Facebook, o sea, entonces es como que ya está eso implantado, ¿no? La charla en Facebook, los mensajes que le mandaba a la chica, o sea, es como algo un poco más contemporáneo quizás lo que escribe. Ajá. Que uno capaz que se siente más representado porque estos son los mundos tiempos, que corren, digamos. Sí, los tiempos que corren. Los mensajitos de Facebook... Bueno, vamos, Radio Roja la va a empezar a seguir, así vamos a ver. Dale, así en Twitter, así ya la tenemos ahí tildadita. Bien, fenómeno. Bueno, Magalí Tajes, entonces, el libro que nos trae Luna aquí en Radio Roja, en 3-2-1 de hoy, es Caos, ¿sí? Un libro que tiene unos poemas muy, muy en prosa, ¿no? Como parecen casi cuentos, casi pequeños textos, pequeñas... No sé, una pequeña prosa, no esperes encontrar poesía, digamos, ¿no? O sea, rima ni nada por el estilo, sino que hay conceptos, ¿no? Y bueno, una cosa así muy stand-upera, digamos, dentro de lo que, si alguna vez fuiste a ver a alguien que hace stand-up o escuchaste por ahí en Netflix, en algún lugar, bueno, tiene algo un poco que ver con eso, ¿no? Así como una postura personal, volcada, ¿no? Y muy armadita, digamos, ¿no? Algo así. Bueno, interesante, queda hecha entonces la invitación a los que estén interesados a acercarse. Parece como que fuera apuntada, no sé, me parece a mí, digo, no sé, capaz sí. Que me equivoco, así una lectura femenina o no. O vos decís que puede ser leída por un varón. No creo. Yo creo que ¿no? puede ser, o sea... No es algo estrictamente... Viste cómo es ahora, o sea, ya este tipo de cosas, este tipo de barreras no deberían existir, ¿no? Claro, pero existen igual. Bueno, existen, pero capaz que uno está bueno que las rompa, ¿no? Está bien. Igual no me parece. No sé, ella habla... Obviamente es mujer, criada como mujer en esta sociedad, y habla desde su lugar, ¿no? Es muy personal todo lo que escribe, así que todo lo que vayas a leer va a ser desde ese lado, desde está esa bien, visión, desde su visión. Está bien. Femenina. Pero me parece que habla como para todos y todas. Bien. Bueno. Ponemos. ¿Vamos a la música de vuelta? Dale. ¿Qué te parece? Dale, Duna. Segunda Con banda. Segundo disco. segundo álbum. Bueno, el segundo álbum que elegí es un soundtrack, o sea, la banda sonora de una película que se llama La Primera Vez, en español, The First Time en inglés. No sé exactamente. A ver, este soundtrack lo elegí porque es un sound. Yo soy medio fanática de los soundtracks de las películas. Cuando estoy viendo una película o una serie o algo, escucho la música y después la busco y la empiezo a escuchar, si es que me agrada, ¿no? Y bueno, en este en especial me gusta no solo porque en ese momento cuando vi la película me gustó la película y me gustó, sino porque me lo llevé de viaje a Brasil. En 2015 me fui de viaje con mi tía y mi primo a Brasil y yo me llevé mi celular. Bueno, me entraba poca música, así que mandé, creo que tres soundtracks de tres películas diferentes, entre uno, este que está acá. Así O sea, es que el soundtrack de la película The First Time. sí, ¿Y la primera vez. cuál es la película esa? No la Es tengo. una película muy adolescente, muy. Ajá. Está buena. Me gusta. Es como diferente a bastantes películas muy típicas adolescentes. Pero bueno, hay que verla. O sea, si a alguien. Yo también la puedo recomendar. Si a alguien le gustan las películas así del estilo romántico, un poco más fuera de lo normal que siempre vemos. Está buena esa película. Salió un poco Saca del capaz que un poco estereotipo. del tema tabú de lo que es el sexo, etcétera, y está buena. Me gusta el guión, aparte la pareja que trabaja es una pareja real, entonces como que se nota la química entre ellos dos y está buena eso. Y nada, hablan de cosas que son lindas también, como sobre la felicidad, bueno, temas que me gustan. Temas no menores, Temas digamos. no menores y que no se suelen mencionar quizás. No sé, hay una parte en la que ellos se conocen y una de las primeras preguntas que le hace el chico a ella es, ¿sos feliz? Y no sé, esas preguntas como que no las debes hacer a la gente, ¿viste? ¿Por qué estamos acá, digamos? Claro, y ella le dice que no. Y Claro. ahí empieza como a hablar de su vida. Como que, qué sé yo, capaz que uno generalmente cuando te preguntan estás bien, decís que bien y no decís, no, estoy mal y empiezas a contarle. Y como que eso me No, pero me gusta. acostumbro, digamos. Claro. Entonces, nada, la personaje, aparte principal, es muy característica, tiene como bastantes cosas que me identifican y me gusta mucho esa película por eso. Pero más que nada el soundtrack no lo elegí justamente solo por la película que es ni nada, Sino que sino musicalmente te gustó también. me trae recuerdos al viaje que hice. O sea, cuando estuve en Brasil yo iba caminando por el muelle o por la costanera, digamos, y escuchaba estas canciones o viajábamos por las playas y por las callecitas Como que de estabas en tu Búzios. Y película esta mi brasilera, digamos. película propia, claro, este era como mi propio soundtrack de la vida. Bien. Así que cada vez que lo escucho me hace acordar un poco de eso y ahora lo sigo usando como soundtrack de vida. Viajemos Así a que Brasil y quiero transportarme con vos a esto. ¿Qué vamos a escuchar? La que más nos lleve a Brasil, digamos, a ese lugar, a esa playa que es por la que caminabas. bueno, si se quieren O ese imaginar muelle. viajando en un jeep por las calles de Búzios, ese que dice Home, ese que está como seleccionado en celeste, ese, Ese. sí. Ese me gusta mucho. Bueno, vamos a escuchar Dale. entonces Home, ¿se llama el tema? Sí. Home, sí, Casa. casa, hogar, no sé. Ahí va. Vamos a escuchar entonces de The First Time, sí, el soundtrack de la película The First Time, Home, sí, ahí va. Y después charlamos un poquito más de esto, a ver qué pasa. Dale. Yes, I am home. Home is when I'm alone with you. Bueno, muy bien, esto era entonces Home, ¿sí? El soundtrack de The First Time, la primera vez. Y nada, es la película que nos... a ver, córreme la reposera de ahí. La reposera. No, pásame el toallón. Ahí está, listo. No, está bien. Se me llenó el zapato de arena, pero bueno, no importa. No, bueno, estábamos... Estoy llegando de bucios casi, pero bueno. Me estás boludeando. ¿Cómo boludeando? ¿Por qué? Está bien. Bien, bueno, bárbaro, buenísimo. bueno, después vamos a elegir otro tema más de este disco, ¿sí? Para irnos ya, despedirnos definitivamente y no dejar aburrir a la gente. Pero nos queda algo más todavía pendiente, que es la película. La película. ¿Qué te parece si vamos a la película? La película que elegí se llama Las ventajas de ser invisible. Las ventajas de ser invisible, sí. Una película de ciencia ficción. No. Ah, no. No. No es una película de ciencia ficción, es una película de ficción, de drama. Lo que más me interesa de la película, que no sé si es como especial, me parece que es que en realidad es un libro, ¿no? Primeramente fue un libro. Ajá. Y la película está dirigida por el escritor. Bien, está bueno. Así que es el sueño de cualquier escritor, digamos. Sí, totalmente. Y aparte, lo bueno, yo leí también el libro, lo bueno de es que el director, el escritor, hizo como una especie de combo, tu propio resumen, ¿no? No es que la película tiene todo lo que hay en el libro, ni que el libro tiene todo lo que hay en la película, sino que tenés que ver las dos cosas. Hasta le pudo haber agregado cositas que no tiene el libro. Sí, sí, sí, y el libro tiene muchos más secretos y otras cosas que no van a aparecer en la película y viceversa. Entonces está bueno lo que hizo, el trabajo que hizo, y bueno, como que está buenísimo que, bueno, yo estuve ahí investigando un poco también sobre la película, que los actores dicen que está bueno que el director mismo, que es quien creó los personajes, les explique a los actores cómo, claro, tienen que encarnar esos personajes. Como para ser bien fiel, digamos, al guión original, digamos, sí, ¿no? Está y buenísimo. Bueno, actúa Emma Watson, que es la actriz de Harry Potter, ¿viste? La casa de Hermione, sí, sí, que es muy conocida ella. Ajá. Y bueno, a mí me encanta como actriz, me parece que lo hace súper lindo el personaje de Sam. Y Logan Lerman, que es el principal, que también actúa muy muy bien, que hace Charlie, que es un chico de 15 años, que nada, él, su sueño es ser escritor, o sea, él escribe, tiene esa pasión, y le gusta mucho la literatura en sí. Ajá. Pero bueno, tiene como muchos temas. Hace un mes atrás a él se le murió, o sea, se suicidó su mejor amigo, que se llama Michael, y él le escribe cartas todos los días, o cada semana, no sé bien, a este amigo contándole su vida. A su amigo muerto. A su amigo muerto. Así que la película trata de eso, o sea, es él en voz en off explicándole a su amigo Michael lo que le pasa, y preguntándole también por qué es que tomó esa decisión continuamente. Y bueno, todo con una impronta como medio poética, ¿no? Porque él escribe así, muy muy poéticamente, muy lindo, con metáforas todo el tiempo. Y explica que, nada, él está por empezar primer año en la secundaria, bueno, en Estados Unidos, que le está costando mucho porque de alguna manera no puede, es un marginado, digamos, de la sociedad, de la secundaria, ¿viste? Allá quizás el sistema educativo es como mucho más, es mucho peor que acá, me parece, de alguna manera, sobre todo socialmente. Sí, no sé si tanto, o sea, sí, de alguna manera, allá es como casi normal, me parece, que los compañeros quizás te molesten, pero más que nada eso de ser marginado, sí, que no tenés amigos, no tenés nadie con quien compartir nada. Entonces él hace una especie de conexión el primer día con su profesor de literatura, porque el profesor de literatura nota que a él le interesaba, pero como que tampoco quería hacerse notar. O sea, Charlie es un chico con un perfil muy bajo, que no le gusta tampoco hacer sociales o hacerse notar en una clase. Entonces el profesor nota esto y nota que le gusta la literatura y le da todos los días un libro diferente para que haga un ensayo sobre esos libros. Entonces empieza a haber como una relación con este profesor y se hace como su único amigo hasta que conoce a otras personas, y ahí es donde empieza la aventura, digamos, de la película. Cuando conoce a Sam y Patrick, que son los chicos de ahí, y le invitan a una especie de club de los marginados, donde son todos de ese... De los frikis. Claro, por así decirle, los frikis. Pero nada, es muy linda la historia. También tiene un soundtrack re lindo, que no lo compartí hoy porque ya compartía la película. Así que nada, si quieren buscarlo también es muy lindo. Toda la música que comparten en la película. Aparte, está muy nombrado el tema de la música, como que él es medio amante así de la onda de esa época, que es también medio de los 90, 80 por ahí. Toda esa música antigua le gusta a él, y se la comparten entre ellos, y nombran temas de bandas, nombran bandas tipo los Smiths. Hay guiños así a los 80, 90, digamos. Sí. Nada, eso. Se comparten temas. Él en un momento le dedica un tema que se llama Asleep de los Smiths, que es bastante depresivo, pero es muy bello también. Y nombran varios artistas. Es muy bonita. También fotográficamente. Tiene muchas cosas para rescatar la película, me parece. Bien. Bueno, entonces la película se llama, dijimos, Las ventajas de ser invisible. Sí, una película que vos, no sé si tenías alguna información ahí al director, el escritor este, que ¿cómo se llama el escritor? ¿Lo tenemos ahí? No lo tenés. Ah, no tengo el nombre del escritor, che. Vamos a buscar entonces acá. Director también. Que no lo tengo. Ya me dice David Bowie. Ah, bueno, sí, nombran a... no sé si lo nombran, pero pasan el tema de Héroes de David Bowie de fondo en una parte de la peli. Alto tema. No sé por qué cada vez que vos hago una búsqueda en Wikipedia ahora me parece en inglés, pero bueno. ¿Quieres que lo busquemos acá? A ver, las ventajas de ser invisible, acá online, no, esto no quiero, esto tampoco. Las ventajas de ser invisible. No, quería saber quién era el escritor, a ver si lo podíamos comentar, pero... The Perks of Being Wallflower. Ahí está, vamos a ver ahí lo traducido. Stephen Skbosky. Es el escritor. Ahí está, ahí lo tenemos. Stephen Skbosky. Si querés te la leo en inglés, pero no. Está bien, no, es muy breve lo que dice acá, pero... Stephen Skbosky. Sí, fue publicado el 1 de febrero del año 99 por MTV Books. Ahí está. Las ventajas de ser un marginado. Ahí ya me pone para agregar que, bueno, habla de varias cosas, me dice, habla de problemas mentales, la adolescencia, el amor, las drogas y las amistades, o sea, bien, como que toma muchos temas. Abarca muchos temas adolescentes y no tanto, digamos. No tanto adolescentes, sí. Pero bueno, que tienen que ver con la vida en sí, digamos, y con la felicidad también, ¿no? Y con cómo encontrar ese camino hacia algún lugar que no sea un poco más grato este tránsito, digamos, ¿no? Claro. Bueno, interesante la película. Habla un entonces... poco de la depresión, que es un tema bastante, no sé, poco tratado, quizás con seriedad. Está bueno también mirarla para ver ese lado. Habla también sobre la homofobia, habla sobre varias cosas. El tercer personaje, que se llama Patrick, es gay, y bueno, habla sobre eso también. Así que nada, es muy interesante, a mí me gustó mucho, y tiene muchas metáforas, y todo lo que dice es como bastante, no sé, inspirador. Bien, ¿te inspiró la película? Sí, a mí me gusta. Bien. Me inspira. Como Antonio Viramén, con la lluvia. ¿No? Con la lluvia, ah, ¿se no? inspira por la lluvia? No, no. No, no sé, no lo conozco. No, no le inspira la lluvia, ¿no escuchaste? Ah, no, Viramén, que dice, a mí la lluvia no me inspira. Ah, mirá. No le inspira la lluvia. No, a Viramén no. Bueno, fenómeno. Entonces tenemos la película Las ventajas de ser invisible, las ventajas de ser un marginado. Decía acá, por ejemplo, se estrenó en España, sí, ¿no? En España se estrenó como Las ventajas de ser un marginado. También. Una novela epistolar, sí, escrita por el autor estadounidense Stephen Chbosky, sí, fue publicada el 1 de febrero del año 99 por MTV Books. Sí, Charlie, un adolescente de 15 años, está a punto de comenzar su primer año de preparatoria en una nueva escuela. Su mejor amigo Michael se había suicidado un mes antes de comenzar de que comenzara la narrativa. ¿Sí? En un intento de lidiar con la muerte de su amigo, así como su ansiedad causada por el hecho de tener que asistir a la preparatoria solo, Charlie comienza a escribir cartas. Charlie no quiere no cree que pueda apoyarse en sus padres o en sus hermanos mayores porque ellos no lo entenderían. Y lamenta que la única persona que había sentido realmente cerca fuera su tía Helen. Pero quien... no spoilees. Bueno. Listo, no la spoileamos. Creo que ahí en Wikipedia te explican todo, tipo te cuentan toda la historia, por eso. Bien, fenómeno. Bueno, entonces no vamos a spoilear, pero bueno, okay. Una película que habla un poco de este muchacho, que es Charlie, que es un adolescente de 15 años, y que le van pasando cosas a medida que va entrando en esa preparatoria, y esa relación que nos contaba Luna con el profesor, ¿no? Y esos amigos que empieza a conocer a partir de... A partir de cosas que le van sucediendo, digamos, en esa preparatoria, y que de repente como generan algo que pasa ahí, que sí, genera sí. un cambio, y que de repente, vean la película. ¿No? Claro, sí, totalmente. Ahí está. Vean la película, es una película que me imagino que ahí yo estaba buscando por Google, por YouTube, creo que había, no sé si está la película, pero está ahí, hay unas interesantes... Sí, tiene que estar en internet. Deben dar seguramente por ahí, por en alguno de esos servidores. No sé si está en Netflix, piratas, no creo que esté. Tiene que estar seguramente. Sí, tiene que estar. Y si no, se puede alquilar o comprar. Claro. Pero sí, la recomiendo. Bien. La recomiendo bien. Sobre todo a aquellas personas que se sientan marginadas, quizás en cualquier tipo de ámbito. Bueno. Estamos llegando al final. Llegando. Nos vamos a ir con dos temas, ¿te parece? Y con el poema de la madre. Dale. ¿Qué te parece? Así, ¿en qué orden lo hacemos? Primero poema, temas, poema y temas. ¿Hacemos? Podemos hacer un tema, el poema, un tema. Tema, poema, tema. Ahí sí. Está. Bien, fenómeno. Bueno, nos pusimos de acuerdo rapidísimo. Vamos a poner entonces... ¿cuál tema vamos a poner del primero? El Throwaway. ¿Cuál? Ese que había. ¿Este? Sí. Es el de los Red Hot, es este. Sí, de los Red Hot. ¿Y qué otra cosa? Después de el soundtrack, uno que se llama Vampire's Kiss. Abajo de eso. Vampire's Kiss. Bueno, y en medio vamos a poner el poema. El poema, dale. Vamos primero con los Red Hot, entonces. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces, nos estamos despidiendo, un placer que hayas venido, gracias. Gracias por invitarme. Gracias por venir, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos, gracias por totales. Así que vamos, bueno, nada, hoy fue muy familiar la cosa porque, bueno, tenía que ser así, porque las cosas se dan de esa manera. Y bueno, nosotros seguimos acá como siempre. El miércoles que viene esperemos estar otra vez aquí y vamos a ver qué invitado nos trae. acá en los caminos de Casa Grande y con sus selecciones. Sí, nos vamos con un tema de los Red Hot, con un tema del soundtrack de First Time y con un poema de Mario Benedetti que recitado especialmente por la madre. Sí, vamos con el poema. Gracias, Luni, por venir. Gracias, gracias, te quiero. Papi. Un besito. Te quiero. Y ahí nos vamos. Quizás fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Todas tus intuiciones se asomaron para verme sufrir, y por cierto me vieron. ¿Hasta qué habías hecho y rehecho mis trayectos conmigo? Pero vos encontraste la manera, una manera dura y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias. Lo cargaste por cuadras y cuadras. Y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste a solas con su suerte, que no es mucha, por cierto. Creo que tenés razón. La culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que no me miraba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos por si acaso, veo cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte. Mario Benedetti. Sail by the stars, and the bloom is still on. Won't spend the day chasing a shadow when the shine is so strong. Too much is right, every page is our song. How we came and how we'll go, with the caress of steel. 'Cause there's a red moon low in the sky and a Santa Ana. We are love, we are taken for granted. I'm only here for this moment. Decide.